Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. El pasado 6 de marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró a Grupo Televisa y América Móvil como agentes económicos preponderantes en los mercados de radiodifusión y de telecomunicaciones, un hecho histórico que tendrá repercusiones en el panorama mediático en nuestro país. Sobre este tema hablaremos en nuestra entrevista con el experto Gabriel Sosa Plata. También Aleida Calleja en su comentario va a comentarnos sobre este tema de la preponderancia. Vamos a tener también nuestra agenda comunicativa, un reportaje sobre la presentación de la Agenda de la Mujer y, como siempre, las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédate y participa en El Fin Justifica a los Medios. ¿Qué tal a todas y a todos? Es un placer saludarlos en esta emisión de El Fin Justifica a los Medios y nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a un programa más, sus amigos Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, con un tema muy importante el día de hoy, mi querida Graciela. Así es, tema trascendental. José Ángel, es un tema que vamos a tratar en nuestra entrevista y también en las noticias, porque pues las noticias más importantes de esta semana fueron justamente la declaración de preponderancia que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones de las empresas Televisa y América Móvil. Efectivamente, así que los invitamos a que marquen nuestra línea telefónica 4155-1060 o la alada sin costo 01800-080-1060. Tenemos un correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Estamos en las redes sociales también, en Facebook como El Fin Justifica los Medios y en Twitter como @RadioElFin. ¿Y qué les parece si para entrar en contexto escuchamos las noticias de comunicación al aire? Noticias de comunicación al aire. El Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró que Grupo Televisa, operador de canales de televisión abierta y de empresas de televisión por cable, así como América Móvil, operadora de teléfonos de México, y Telcel, son agentes preponderantes en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones. Con esto, el IFETEL dispuso que tanto Televisa como América Móvil serán sujetos a una regulación asimétrica diferente a la que se aplicará a las empresas no dominantes. Como consecuencia de la preponderancia, ambos grupos estarán obligados a compartir su infraestructura y no podrán contratar en exclusiva actividades de alta audiencia. Además, a América Móvil se le prohíbe realizar cargos a los usuarios por concepto de roaming nacional. En cuanto a Televisa, el IFETEL la obliga a publicar sus contratos y tarifas de publicidad y a entregarle cualquier información contractual, económica, financiera o comercial de sus filiales. Televisa informó a la Bolsa Mexicana de Valores que fue considerada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como agente económico preponderante, por lo que desde ahora estará sujeta a una regulación asimétrica, es decir, que será tratada con mayor rigidez que sus competidores de menor tamaño. Luego de esta información, el precio de las acciones de Televisa en el mercado accionario local comenzaron a ceder hasta acumular, en un momento de la jornada, una caída cercana al 4%. En cuanto a las reacciones sobre la declaratoria de preponderancia, Grupo Televisa advirtió que analizará con detenimiento cualquier acción o medida legal que deba tomar o aplicar sobre la resolución, mientras que América Móvil sostuvo que analiza ya los posibles impactos de esta decisión. Y sobre la posibilidad de que Grupo Televisa y América Móvil presenten amparos, el presidente del IFETEL, Gabriel Contreras Saldívar, aclaró que como parte de la reforma constitucional en telecomunicaciones, no procederá la suspensión de ninguna de las resoluciones del instituto. Y hablando de decisiones históricas, esta decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones para limitar la acción monopólica de Televisa y América Móvil fue respaldada por diputados del PRI, PRD, PAN, PT y Movimiento Ciudadano, quienes coincidieron en que esa determinación fortalecerá al Estado e impulsará el equilibrio del espectro radioeléctrico. Y el día de hoy, el juzgado segundo del Distrito Especializado en Competencia y Radiodifusión admitió un amparo contra la determinación de preponderancia que dictó el Instituto Federal de Telecomunicaciones contra Televisa y América Móvil. El acto reclamado es el acuerdo por el que se inició el procedimiento administrativo para determinar la existencia de agente económico preponderante en el sector de la radiodifusión. Sin embargo, hasta ahora, el Consejo de la Judicatura Federal no ha revelado cuál de las dos empresas, Televisa o América Móvil, fue la que interpuso el amparo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó las bases de licitación de dos cadenas de televisión abierta digital. En ellas se establece que no podrán participar en este concurso aquellos concesionarios que ya tengan 12 megahercios por localidad. Esto a fin de impedir la acumulación del espectro. Los interesados en participar en la licitación de las dos cadenas de televisión digital a escala nacional podrán entregar sus propuestas económicas y de cobertura en septiembre de este año, pero será hasta enero de 2015 cuando sean evaluadas sus ofertas y los ganadores se darán a conocer a más tardar el 25 de marzo del 2015. Las bases de esta licitación ya se encuentran en el portal de Internet del IFETEL y podrán ser consultadas de manera gratuita. Y sobre este mismo tema de las licitaciones, el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, confirmó que un mismo grupo o agente económico podrá competir por las dos cadenas de televisión que se licitarán este año. Dijo que la restricción solo es para quien ya tenga 12 megahertz o más del espectro radioeléctrico. El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, IDET, afirmó que las declaratorias de preponderancia emitidas por el IFETEL son un avance sin precedente en la historia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, pero destacó que hubo omisiones en el trabajo del IFETEL y señaló que conforme a la experiencia internacional, eliminar los cobros diferenciados dependiendo de la red de destino de las llamadas forma siempre parte de la regulación pro competencia y es fundamental para el propósito de equilibrar el terreno competitivo y maximizar el bienestar del consumidor. Y Teléfonos de México acusó a la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, la Canitec, de tener una campaña para confundir a la opinión pública sobre la relación que existe entre Telmex y Dish. Telmex negó que el grupo Carso o algunas de las filiales de América Móvil hayan financiado a Dish o que sea propietario de acciones. También dijo que es falso que haya usado o adquirido 30 MHz de la banda 2.5 GHz de las concesiones de MBS. Pues amigos y amigas, todas estas notas y muchas más podrán ustedes encontrar en el blog de nuestro programa El Fin Justifica a los Medios. La dirección electrónica es la siguiente y los invitamos a que la visiten. www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Informarse hace toda la diferencia. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese en El Fin Justifica a los Medios. Prepárate para anotar las siguientes recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Agenda comunicativa. Y vamos a comenzar con nuestras recomendaciones. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Academia de Comunicación y Cultura invitan al primer foro Usos y Apropiaciones de la Radio Comunitaria Indígena y de Servicio Público de cara a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión 2013. En esto participan representantes de radios indígenas, comunitarias y públicas, entre ellas María Eugenia Chávez de AMARC México, Melquiades Rosas de Radio Nandiá, Rodolfo Pozas y Jesús Astorga de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esto es la primera mesa que va a ser de 10 de la mañana a 12. Y la segunda mesa van a participar Agustín Ramírez, presidente de la AMEVI, Alma Rosa Alba de la Selva, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e Hilda Saray, directora de producción de Radio Educación. No se lo pierda, es mañana 12 de marzo de 10 a 14:30 horas en el auditorio del plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, por otro lado, el Centro de Cultura Digital convoca al taller Impacto y Alcances de la Reforma Constitucional en Telecomunicaciones y Ley Secundaria hacia una política digital incluyente. Este taller se imparte con la intención de que conozcamos mejor nuestros derechos y así los podamos ejercer de mejor manera, también enfocándonos en la reforma constitucional en telecomunicaciones. Lo imparte una experta, sin la menor duda, quien es Aleida Calleja, experta en telecomunicaciones y radiodifusión. Es del 1 al 10 de abril en el Centro de Cultura Digital, que se encuentra en Paseo de la Reforma sin número, esquina Lieja, en la colonia Juárez, saliendo del metro Chapultepec, muy cerca de ahí. El contacto es teléfono 1000, o sea, 1026-37. La página es www.centroculturadigital.mx. Y la revista Cuarto Oscuro convoca al Concurso Nacional de Fotografía 2014 con el tema De Aquí Soy. La convocatoria cerrará el próximo 31 de marzo a las 13 horas. Consulta las bases en www.cuartooscuro.com.mx. Por otro lado, bueno, recordarles que ya está abierta la convocatoria del Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas de la 10ª Bienal Internacional de Radio. Este se va a realizar con el fin de estimular la creatividad y la calidad en la producción radiofónica. Esta bienal, la 10ª, va a tener lugar en la capital de la República Mexicana del 6 al 10 de octubre del 2014, pero los programas del concurso se recibirán ya hasta el 31 de mayo de este 2014. Más información, www.bienalderadio.info. Y a partir del 6 de marzo está abierta la convocatoria a la segunda edición del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo. El cierre de la convocatoria es el 12 de mayo. Las categorías son texto, imagen, cobertura e innovación. Consulta las bases de la convocatoria en la página de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, www.fnpi.org. Bueno, pues estas son algunas recomendaciones que tenemos para ustedes. Ojalá y atiendan algunas. Los invitamos a comunicarse al 41551060 o a la alada sin costo 01800080 1060. Y acaba de pasar, por supuesto, el 8 de marzo se conmemoró, porque no es una celebración la que parte de una masacre y de muerte. Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, mi querida Graciela. Así es, y nuestra compañera Alexia Cervantes estuvo presente y vamos a presentarle un reportaje sobre la presentación de la Agenda de la Mujer. Adelante. El pasado sábado 8 de marzo se llevó a cabo la presentación de la Agenda 2014, homenaje a mujeres periodistas, en La Palabra Está Nuestra Memoria, dedicada a reconocer el papel de las mujeres dentro del periodismo a lo largo de la historia. La presentación de esta obra, realizada por un grupo de investigación y coordinada por la periodista Sara Lovera, tuvo lugar en la Sala Fernando Benítez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y contó con la presencia de reconocidas mujeres en el ámbito del periodismo y la comunicación. La doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Elvira Hernández Carballido, quien también participó en la realización de esta agenda, comentó que el objetivo es visibilizar a las mujeres dentro del periodismo, marcar su trayectoria y su historia, así como crear un contexto más equilibrado. Pues esta agenda es, yo considero que primero hacernos visibles en el periodismo, ya que no llegamos ayer ni mañana, sino que hay toda una trayectoria. Llegamos de manera diferente, no llegamos a hacer periodismo informativo, llegamos a hacer algo que yo le llamo periodismo de la intimidad, llegamos hablando de nosotras mismas, de nuestros espacios, porque era lo que teníamos. Y en ese proceso, pues vas viendo cómo vamos ganando esos espacios, de escribir sobre política, de entrar a la información general, de entrar a los grandes periódicos, pero siempre como con un trabajo a veces muy individual, pero al mismo tiempo muy solidario, porque entra Elvira Vargas y se jala otras dos, ¿no? Y vas viendo ya en los años 70 como hay un periódico como El Día, que tiene ya un grupo de reporteras muy significativas. Entonces, esta agenda nos permite ver como esas pioneras, como ese recorrido, como esa trayectoria, como esas referencias, pero sobre todo un contexto periodístico más equilibrado, aunque claro, la agenda solo es de mujeres, pero vas comparando lo que viste, lo que sabes de la historia del periodismo, y es muy, para mí, muy placentero y hasta muy significativo que vayas viendo, bueno, como ahorita les decía, están ahí los Flores Magón, Filomeno Mata, periodistas muy significativos que uno admira, pero ahí estuvo Juana Gutiérrez, Elisa Acuña, Dolores Jiménez y Muro, Ermila Galindo, y eso es lo que yo creo que la agenda va a lograr. Otra de las creadoras de la Agenda 2014, la investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Josefina Hernández Telles, señaló que a pesar de los avances y la situación actual del periodismo, todavía persisten varios factores de discriminación y violencia que dificultan el ejercicio periodístico de las mujeres. Yo creo que hay muchos avances, no podemos negarlos, pero junto a ellos o aparejado a ellos también vienen muchos retrocesos y muchos retos. Las mujeres en el periodismo siguen siendo mayoría como reporteras, pero a medida que pasa la trayectoria en el periodismo, las mujeres se van desplazando. ¿Por qué? Porque viene la etapa de la maternidad, es algo mal visto. Dos, porque las mujeres casadas no casan con el periodismo y entonces, bueno, se van a la redacción o se dedican a otra cosa. Si hablamos de mandos medios, imagínense a nivel directivo. A nivel directivo, por supuesto, no hay mujeres, hay contadas mujeres a nivel directivo. Y luego estaría la cuestión, ¿para qué queremos un cuerpo de mujer en una dirección? Tendríamos que querer una mujer en cuerpos directivos con conciencia de mujer, con conciencia de todas las cosas que nos preocupan y que nos dificultan el ejercicio del periodismo. Por su parte, la profesora Isabel Barranco Lagunas aclaró que son mucho más fuertes y marcadas las agresiones contra periodistas mujeres, pues se enfrentan a violencia física, simbólica, económica e institucional. Entonces hicimos un estudio y en esta diferencia de género con la violencia periodistas hombres y mujeres. En las mujeres es más fuerte porque aquí tienes triple violencia, que es la violencia simbólica, la violencia física y la violencia económica y la violencia institucional. O sea, son diferentes factores, ¿no? Entonces, si te vas nada más sobre todo a la simbólica que hoy te estábamos hablando, esta competencia del trato en la nota diaria, ¿no? Pero vete, por ejemplo, les decía de estos casos, ¿no? De amenazas, Anabel Hernández, todas estas compañeras, ¿no? Que a ellas las amenazan no solamente con violarlas y golpearlas, como le hicieron a la Lidia Cacho, sino que también se van contra la familia. Entonces, Anabel, por ejemplo, pues está amenazada y te amenazan por otras partes. ¿No? Que es la familia, que es donde las mujeres, a los hombres también, pero es más marcado en las mujeres y sobre todo las que atentan contra tu cuerpo. O sea, porque a un hombre lo pueden amenazar, lo golpean y desgraciadamente los pueden matar, pero acá la mujer lleva otra carga, que es te golpean, te secuestran, te violan y te matan, ¿no? Entonces ya se va aumentando el tipo de violencia contra las mujeres periodistas. La agenda, que además puede ser considerada como un documento de consulta, es distribuida por InMujeres y no tiene costo alguno. A la fecha se han repartido 10,000 ejemplares a nivel nacional, pero se espera nuevo tiraje. Cabe destacar que esta agenda también cuenta con personajes como Antonieta Rivas Mercado, Leona Vicario, Carmen Aristegui y Regina Martínez Pérez. Para El Fin Justifica los Medios, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. Estamos en vivo en El Fin Justifica los Medios. Nuestro invitado es Gabriel Sosa Plata. Lo que vamos a platicar es el tema muy relevante en estas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y tiene que ver con la preponderancia de Televisa y del Grupo América Móvil. Pero antes quiero invitarlos a que marquen nuestra línea telefónica 4155-1060, 01800-080-1060 y nos haga llegar su punto de vista, su opinión, que créamelo, para nosotros es muy importante. También a través del correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx o del Facebook El Fin Justifica a los Medios o en Twitter @RadioElFin. Pueden darnos sus comentarios, preguntarle algo aquí a nuestro experto que está acompañándonos ya aquí en cabina y también puede pedirnos una revista Zócalo. Por supuesto. La entrevista. La La semana pasada, el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró como agentes económicos preponderantes a empresas del Grupo Televisa y del Grupo Carso, lo cual las obliga a acatar una serie de medidas. Claro, es América Móvil, ¿no? Carso es una de las empresas de SDIM, y entre estas medidas están las de compartir su infraestructura, por ejemplo, la prohibición de contratar contenidos en exclusividad, y también deberán hacer públicos sus contratos. Otra de las cuestiones es que no podrán negar o condicionar publicidad ni asociarse con otros para adquirir derechos de transmisión de contenido audiovisual en mejores términos. ¿Pero qué avances y qué limitaciones hay en estas decisiones del órgano regulador? ¿Qué tanto se ha afectado el poder enorme de estas empresas que dominan el mercado? ¿Hasta cuándo podremos los ciudadanos ver cambios tangibles en la oferta de contenidos y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión? Pues de esto vamos a hablar con nuestro invitado, Gabriel Sosa Plata. Él, como saben, es especialista en medios de comunicación y telecomunicaciones, profesor de la UAM Xochimilco y columnista del Universal, de revista Zócalo, colabora también aquí en Radio Educación y en otros medios. Bienvenido, Gabriel. Hola, Graciela. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer platicar con gente informada y atenta a lo que está sucediendo. Pues muchísimas gracias. Y vaya que están sucediendo cosas, ¿no? Porque este anuncio de preponderancia, mi estimado Gabriel Sosa Plata, bueno, pues vino un poco a confirmar lo que muchas personas estábamos esperando, esta declaración de preponderancia de dos empresas gigantescas, bueno, América Móvil, Telcel y Telmex, Grupo Carso, Grupo Financiero, así como Televisa y pues todas las filiales que pertenecen. ¿Qué opinas de esta declaración de preponderancia a estas dos empresas? Bueno, pues como bien dices, era una decisión que ya se veía venir, porque incluso era un mandato constitucional. O sea, formaba parte de las obligaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones declarar la preponderancia de estos agentes económicos preponderantes, ¿no? Eufemismo por monopólicos, ¿no? Exactamente, o sea, sí, pero digamos que se le quiso nombrar como agente económico en el sentido de que, en efecto, lo integran varias empresas. Entonces, el agente económico, en realidad, todos están relacionadas, todas estas empresas. Y la preponderancia era obvia en el campo de la telefonía fija, de la telefonía móvil, es decir, el sector de telecomunicaciones, que es donde, digamos, se pusieron un costal a las empresas del señor Slim. Y en el campo de la televisión abierta, pues Televisa, porque no hay otra empresa que sea dominante. Es decir, todas estas empresas, pues, dominan alrededor del 70% de cada uno de sus mercados. En el caso de la radiodifusión, pues Televisa tiene una presencia que todo mundo conocemos en cuanto a lo que es audiencia, en cuanto a lo que es inversión publicitaria, frecuencias, etcétera, etcétera. Y en el caso de las empresas de Carlos Slim, pues es fundamentalmente de mercados, de usuarios, ¿no? En el caso de la telefonía fija, pues de más del 80%, casi el 90%, y en el caso de la telefonía móvil, pues alrededor del 70% del mercado. Y lo que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues es seguir este mandato constitucional, y ahí están parte de las condiciones. Fue un anuncio, creo que positivo, creo que hay que darle la bienvenida, porque a partir de este momento, pues podrán tomarse también decisiones más adelante que busquen incentivar, pues en efecto, los mercados, y que esto a la larga, que es algo que mencionaban hace un momento, ojalá repercuta realmente en un beneficio a los usuarios, por ejemplo, en cuanto a tarifas, y que tengamos una mayor diversidad y pluralidad en la televisión, porque si esto resulta que no alcanza estos objetivos, habrá sido un rotundo fracaso. Así es, mucha gente nos ha preguntado, bueno, ¿por qué es tan importante esta declaratoria? ¿Por qué? ¿En qué nos beneficia a nosotros? ¿Qué les contestarías? O sea, bueno, ¿en qué manera nos va a beneficiar como usuarios, como ciudadanos? ¿De qué forma vamos a tener un beneficio tangible que podamos nosotros identificar fácilmente? Y es una pregunta necesaria, es fundamental. Porque pareciera que muchas de estas decisiones lo único que buscan es regular mercados, ¿no? De que las empresas chiquitas les vaya bien, ¿no? Crezcan y que pues las grandotas se achiquen. y que tengamos un mercado más equitativo, pero los usuarios en efecto, bueno, ¿y esto qué? Hay varias medidas que incluso se comentaban hace un momento que benefician directamente a los consumidores, a los usuarios, para no, digamos, llamarlos de esta manera. A los usuarios, por ejemplo, se hablaba del roaming nacional, ¿no? De todos los usuarios de Telcel, de que, por ejemplo, pues ya ven que si nosotros tenemos un teléfono aquí en el Distrito Federal y si uno va a otra ciudad y hace uno llamadas o recibe, te cobran el roaming. Extra, ¿sí? Exactamente, y es muy caro realmente el roaming. Muy caro. Muy caro. La idea es de que se elimine el roaming nacional en todos los usuarios, por ejemplo, de Telcel. Y esto tendría que extenderse también al resto de los operadores, porque si ya no están cobrando el roaming en el operador principal, algo similar debiese ocurrir con el resto de los operadores, porque imagínense si esto nada más aplica para los usuarios de Telcel, pues en lugar de acotar a este sector, a esta empresa, lo que va a hacer es incrementar los clientes, porque claro, pues obviamente tendrían un beneficio, ¿no? Pero bueno, esa es una medida, por ejemplo, que se está tomando. Hay otras que también se han considerado, por ejemplo, de vender los equipos, estos ya de prepago, desbloqueados, porque ya ven que te venden los equipos ligados a la empresa, sí. Y el desbloqueo realmente se convierte en un verdadero problema para los usuarios. Entonces, esto, por ejemplo, tendría que ser una práctica que beneficie también directamente a los usuarios. Es decir, si ya terminaron el prepago y nada más decidieron estar un mes con Telcel, que se puedan llevar su aparato y su número telefónico a otra compañía. De eso, lo cual hasta el momento también ha sido también sumamente complicado hacerlo. Ha sido, ¿no?, complicado. Entonces, este tipo de prácticas pues deben de inhibirse, estas prácticas monopólicas, y beneficiar a los consumidores. Por ejemplo, también se habla, de que exista un número telefónico al cual puedan llamar los usuarios para cancelar servicios. Es decir, que sea algo automático, que no tengan que pasar como pasamos todos los consumidores, de que si queremos cancelar ya sea un servicio de una línea telefónica, una hora de grabaciones, exactamente, que... o te tratan de convencer para que te mantengas en la compañía, y esto háblese de empresas de telefonía como Telcel, o trátese también de una cuenta bancaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es otra decisión que beneficia directamente a los usuarios. Y otras más, que en su momento tendrá que el IFETEL generar una campaña informativa, porque muchas de estas medidas tendrán que aplicarse en un máximo de 30 días. De hecho, la mayor parte de todas estas medidas son casi 300 decisiones que ha tomado u obligaciones que ha tomado el instituto que tendrán que acatar estos agentes preponderantes, casi 300. O sea, es una buena cantidad, y el público necesita informarse. Bueno, en el campo de la televisión, pues dirán, ¿y de qué manera me va a beneficiar? Quizá aquí el beneficio no lo vamos a ver de una manera tan inmediata como sí podría ocurrir en el caso de la telefonía. De los teléfonos, sí, que te bajen los precios y tal. Exactamente. Pero dices, la tele abierta, pues no me cuesta realmente más que la electricidad. Exactamente, pero pues bueno, esto por ejemplo... Bueno, por ejemplo, esto de que ya no van a poder contratar contenidos exclusivos, exactamente, ¿no? Exactamente, que era una práctica monopólica y que por, sobre todo por el enorme problema que tenemos de concentración de frecuencias y de medios aquí en México. O sea, Televisa llevaba a cabo la transmisión de eventos exclusivos y a veces esos proveedores no les quedaba más que aliarse con Televisa, porque pues es el que tiene las cadenas, es el que tiene la presencia a nivel nacional y no le quedaba de otra a estos proveedores. Entonces se acaban estos acuerdos en exclusiva y para mayo, a más tardar de este mismo año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones va a dar a conocer la lista de los eventos que ellos llaman relevantes. Entonces ya sabremos cuáles son los que tiene contratados en exclusiva actualmente Televisa, cuándo terminan sus periodos de contratación en exclusiva, y se podrá decir que a partir de ese momento es borrón y cuenta nueva. Terminan las exclusividades para Televisa, y aquí lo interesante es de que va a haber otras empresas que posiblemente lo van a contratar. O sea, por ejemplo, aquí la gran beneficiaria de los agentes preponderantes, tanto de por una parte de las empresas de Slim como de Televisa, es exactamente Televisión Azteca. Y los operadores chiquitos, ¿no? Por ejemplo, Nextel, Yusacel, todos esos, van a ser los beneficiarios de todas estas decisiones. Ya que hablas de TV Azteca y de este otro emporio, muchas personas nos sorprendimos al no encontrar a esta empresa dentro de los grupos preponderantes, porque como se habla generalmente de un duopolio, ¿no? Suponíamos que también las empresas de el señor Salinas Pliego, pues cubrían una parte importante del territorio nacional, y ahora en este estudio se ve que no es así, Gabriel. Sí, así es. Y lo que sucede es que finalmente le llamamos duopolio porque pues son dos familias las que dominan la televisión comercial en México. Pero realmente, o sea, Televisa y TV Azteca, lo único que los une es Yusacel, además de intereses económicos, políticos, en fin, lo que ustedes quieran. Pero nada más los une Yusacel, y Yusacel es una empresa que tiene una cuota de mercado, en el caso de la telefonía móvil, pues muy pequeña. Ha crecido. Todavía. Todavía, digamos, ya se habla de un 6, un 8%, hay quienes incluso ya lo colocan hasta un 20%, pero sigue siendo una cuota pequeña de mercado de telefonía móvil. Por lo tanto, pues no se podía establecer la preponderancia o como parte del agente económico, porque no es así. O sea, Televisa fue considerada como agente económico preponderante en televisión abierta, fundamentalmente, y posiblemente se extienda algo en lo que es televisión de paga, pero no en telefonía móvil. En telefonía móvil, pues es, obviamente, dentro del sector telecomunicaciones, pues Telcel. Así es de que por eso no aparece Televisión Azteca, pero va a ser la ganona de todas estas decisiones, porque esta empresa, esta televisora, sí podrá, por ejemplo, contratar la transmisión de eventos en exclusiva, podrá recibir los beneficios, por ejemplo, de la compartición de infraestructura de Telmex Telcel a través de Yusacel. ¿Qué es esto de compartir la infraestructura? Ahora que hablas de eso, que es muy importante. ¿Qué es y lo relevante, que incluye, ¿no?, la infraestructura? Explica. Es bien interesante, mira, lo que le está obligando el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la red que tiene Telmex en todo el país, que es la red más importante del país. O sea, ni siquiera la Comisión Federal de Electricidad tiene la red que tiene Telmex, por una parte. Pero también Telcel, empresa del señor Slim, pues tiene una red impresionante a nivel nacional de radiobases, que es la que le permite llevar los servicios de telefonía móvil pues a muchas ciudades del país. Bueno, la compartición de infraestructura significa que los operadores que son competidores de las empresas del señor Slim pueden utilizar toda la red. Sus torres, sus repetidoras. Todo, incluso esto que le llaman hasta el cablecito este que sale de las centrales telefónicas, que llega a los postes y que llega hasta tu domicilio, hasta tu casa, eso también estará obligado a compartirlo. Eso es compartición de infraestructura. No gratuitamente. No gratuitamente, claro, pero si no hay un acuerdo entre las partes, que es lo que no ha habido en mucho tiempo. Exactamente, entonces interviene el instituto y dice, esto se va a tener que cobrar por la compartición de infraestructura. Eso es lo que le llaman la desagregación del bucle local. Es decir, de que ya los operadores pues tengan acceso a prácticamente todo de lo que es la infraestructura de la gente preponderante. Aquí uno de los temas en discusión es de que, esto en el caso de la telefonía, platicamos el caso de la televisión. Uno de los temas que se ha puesto en la discusión es de que la compartición de infraestructura lo que hace es pues beneficiar a los chiquitos, pero esto va en detrimento también de la inversión, sobre todo en regiones rurales del país. O sea, la inversión que ya hizo una empresa preponderante como es Telmex, se beneficia en el resto, claro. Pero los otros no hacen inversión pública, inversión de cobertura social fundamentalmente, ¿no? Y entonces se benefician del operador principal. Y si no va esto relacionado con una serie de decisiones que en un futuro, no muy lejano evidentemente, tenga que tomar el IFETEL para que también se garantice la cobertura social de los otros competidores, ¿no? Es decir, que le inviertan Telefónica, que le inviertan Nextel, que le invierta Yusacel, para que entonces la cobertura de sus servicios pues también llegue hasta los lugares más recónditos. Ahora, en el caso de la televisión, la compartición de infraestructura es también un fenómeno que pues es inédito en México, ¿no? Digo, sí lo veíamos, la compartición de infraestructura en telecomunicaciones, pero no en televisión. Entonces, aquí lo que se le está obligando a Televisa es de que comparta, por ejemplo, sus torres de transmisión. Sus repetidoras. Que son cientos de repetidoras que tienen distribuidas en la República Mexicana y que, pues, tiene terrenos y ahí están las torres y desde ahí transmite. Bueno, la idea es de que, o el objetivo, es de que todo esto también sea compartido. Pero aquí se estableció una excepcionalidad muy interesante que no es correlativa, digamos, a lo que se dio con telecomunicaciones. Se dice que puede compartir a aquellas empresas que tienen menos, actualmente, menos de 12 MHz, uh-huh. Es decir, dos canales de televisión. Es decir, Televisión Azteca no podría, en las actuales condiciones, o multimedios, utilizar la infraestructura de Televisa. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué se estableció esto? Pues para los que van a venir. Los ganadores de esta licitación, ¿sí? Exactamente, de las dos cadenas de televisión. Pero eso va a ocurrir hasta el próximo año. 2015, sí. Sí, ahorita es, pues está bien, pero nadie se va a beneficiar, indudablemente, nadie de la compartición de infraestructura de Televisa, ahorita. Por eso Javier Corral... No hay competidor. Pues uh-huh. Sí, porque no hay concesiones, no hay nada. Ni lo habrá pronto. Hasta el próximo año, una vez que haya ganadores y una vez que empiece a desplegar. Ahora, yo la verdad, si fuera ganador de unos... Obviamente nunca lo voy a hacer, ¿verdad? Pero si fuera un ganador de alguna de estas cadenas, yo le pensaría dos veces en subirme a la red de Televisa, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque... Mira, ¿qué tal si gana un amparo uno de los tantos que va a presentarse? Que ya presentó el primero. ¿Qué tal si gana Televisa alguno de estos amparos? Yo me subo a la red y al rato... Pues no sé, o sea... ¿Te van a cobrar las perlas de la Virgen? Yo no sé, pero la verdad es que me daría, sería un capital de riesgo, ¿no? Y eso es lo que te iba a preguntar, Gabriel. O sea, ¿cuáles han sido las reacciones de estas empresas ante la declaración del IFETEL? Pues ha sido una reacción obviamente de sorpresa, evidentemente, como que no se la esperaban, aunque ya la veían venir, pero quizá no se esperaban algunas de las medidas que les parecieron fuertes. Por ejemplo, esta de los eventos relevantes, ¿no? Partidos. Sí, los mundiales de fútbol, la liguilla. Los eventos incluso de belleza. Las olimpiadas. ¿No? Las olimpiadas. En fin, pueden ser muchos eventos relevantes, de béisbol incluso. En fin, como que no se lo esperaban. Y entonces nos hemos encontrado con que, pues por lo pronto están analizando. Esto sí tuvo un impacto en la bolsa. Les afectó en alguna medida, pero no mucho. Es decir, como que lo tomaron con cautela los inversionistas. Y no hubo una disminución drástica del valor de las acciones de ambas empresas, porque como todavía sí no bajaron, se aplican, ¿no? Sí, sí bajaron, pero como todavía no se aplican estas acciones y como todavía está en veremos qué es lo que pueda suceder, quizá por ello. Entonces, yo creo que lo que van a hacer estas empresas es ampararse. Cada uno ya está dando sus posiciones. Por ejemplo, Javier Mondragón, que es el abogado de Telmex, escribe un artículo en el periódico Reforma en el que dice, pues bueno, estamos subsidiando a los operadores chiquitos que han sido ineficientes. Y tiene algo de razón en eso. Si es cierto, digo, porque a diferencia, por ejemplo, de la televisión, en el mercado de la telefonía móvil, si bien es cierto que Telcel tiene una cuota muy elevada por prácticas monopólicas, excesos, porque la autoridad no ha actuado, en fin, ahí al menos tenemos cuatro empresas. Cosa que no sucede en el ámbito, por ejemplo, de la televisión abierta, pues donde tenemos un duopolio, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las reacciones. Y en el caso de Televisa, pues ya, por ejemplo, hoy incluso Javier Solórzano en la mañana me preguntaba, estaba en una conversación que tuvimos ahí en Canal 11, me decía, oye, pues se ha quejado Leo Zuckerman y otros diciendo que las medidas realmente al que le pegaron durísimo... esa Televisa. Yo decía, pues no lo creo, o sea, hay que ver hasta dónde, porque el impacto inmediato sí es para las empresas de Slim, y habría que ver hasta dónde es el impacto para las empresas de Televisa y en qué plazos. El efecto inmediato pues todavía no existe, hasta que, por ejemplo, esté en lo de los eventos relevantes, hasta que empiece a compartir infraestructura, por ejemplo, va a tener que dar a conocer... Pero esto va a beneficiar también a Televisión Azteca. Por ejemplo, todo el asunto de las tarifas. Es decir, ¿a quiénes les vende? ¿Quiénes son sus anunciantes? ¿Cuáles son las tarifas? ¿Cómo están las tarifas, por ejemplo, de esto que tarifas comerciales, estos anuncios que se meten, por ejemplo, en las telenovelas o en las revistas. O sea, va a tener que informar Televisa, y ahí sí no le queda de otra, porque pues hasta que no gane ninguno de los amparos, a decirle al IFETEL, y va a tener que publicar sus tarifas. Es una información muy interesante, muy valiosa. A ver si es verídica, ¿no? Sí. Pues amigos, estamos platicando con Gabriel Sosa Plata sobre la declaración de preponderancia que hizo la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde está imponiendo una serie de medidas a las empresas preponderantes en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión. Y en este punto, Gabriel, me gustaría darle paso a Leida Calleja, que precisamente va a hacer su comentario sobre este mismo tema, y ya la tenemos en la línea. A Leida, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, un gusto. Hola, Leida. Te leímos en La Silla Rota hoy. Así qué bueno, es. Yo también te leí a ti. Ah, muchas gracias, pero tú no me tuiteas y yo a ti sí. Yo sí te leo, y mucho. Bueno, indudablemente que lo que ha estado comentando Gabriel, coincido plenamente con lo que él ha expuesto. Y sí, ciertamente son, digamos, medidas inéditas que no se habían tomado así en su conjunto en el país. Sin embargo, coincido totalmente con lo que plantea Gabriel en términos de que son mucho más claras y mucho más las medidas que se le ponen al grupo Carso, a Telmex, a Telcel, que las que se ponen en radiodifusión. La verdad es que las que se ponen en radiodifusión son muy cortas, no alcanzan a abarcar los temas de contenidos, como por ejemplo la inclusión de la producción independiente, como la capacidad que pudieran tener esa misma televisora con sus cuatro canales y lo que tiene de multiprogramación. Y una cosa que a mí me parece francamente lamentable, que tiene que ver con que no hayan hecho la declaratoria de preponderancia lo que tiene que ver con televisión restringida, en televisión satelital y en televisión de cable, donde pues es muy claro que Televisa pues es preponderante y además tiene prácticas monopólicas absolutas, y por eso recientemente incluso el IFETEL lo multó a esa empresa junto con Megacable. Y aunque en la conferencia de prensa el presidente del IFETEL defendió el que no hayan puesto la preponderancia en televisión restringida, porque supuestamente el artículo 8 constitucional dice que tienen que determinar a un preponderante en telecomunicaciones y a uno en radiodifusión, a mí me parece que el instituto omitió la lectura y pues lo que mandata el segundo artículo transitorio constitucional, donde establece claramente que este tema de la competencia aplicará para todos los segmentos de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y enumera televisión, radio, servicios de datos, telefonía, etcétera, etcétera. Aunque es cierto que en la parte de, digamos, de contenidos, con esto que hablaban de los eventos en exclusiva, y el hecho de que no podrá negar de manera discriminada la publicidad comercial en todas sus plataformas, se incluye algo de lo que es la televisión restringida, en realidad debió haberse hecho en estricto sentido el tema de la declaración de la preponderancia en la televisión restringida. Y por otro lado, la verdad, aunque insisto en que no dejo de reconocer el buen paso que el IFETEL dio en términos de cumplir en tiempo con la declaratoria y en poner muchas medidas que me parecen correctas, también creo que se desvirtuó lo que tendría que haber sido la determinación de los agentes económicos preponderantes, porque no solamente era poner regulaciones asimétricas, porque ya de por sí con un agente dominante, un agente económico que domina el mercado, pues tú le pones una regulación asimétrica para que no tenga prácticas monopólicas y no se aproveche de su posición de poder para inhibir al resto de los competidores. Se creó el concepto de preponderante, que en la doctrina de competencia económica jurídica propiamente no existe, porque era un paso para poder hacer la partición de monopolios. De hecho, No sé si ustedes se recuerdan, pero cuando eran las discusiones de la reforma de telecomunicaciones en el año pasado, se hablaba eso de que nadie pudiera tener más del 50% de un mercado nacional y pudiera ponerse un piso parejo. Pero lo que sucedió acá, digamos, toda la reforma constitucional tenía una lógica. Era la reforma, luego en diciembre del año pasado, la ley de telecomunicaciones, donde debieron de haberse indicado los límites a la concentración, y meses después, en marzo, pues que el IFETEL hiciera la declaratoria de preponderancia junto con los límites a la concentración y las medidas asimétricas para aquellos que se quedaran con el 50% del mercado nacional. Entonces me parece que en efecto se quedó corta la declaratoria, sobre todo en radiodifusión, y bueno, pues esa es una de las consecuencias de no tener una ley y de que pues no tengamos más elementos jurídicos para que pudiéramos hacer lo que llamamos la partición de monopolios. Así es, pues bueno, se quedó corta y todavía habrá oportunidad, supongo, de que en el futuro se tomen otras medidas, pero mientras no tengamos esta reglamentación secundaria, pues va a estar un poco difícil porque todo se va a estar moviendo en un suelo un tanto pantanoso, ¿no? Así es, tal cual. De hecho, pues de lo que, no sé si estarás de acuerdo, Gabriel, pero creo que los integrantes del pleno del IFETEL pues pecaron de precaución, ¿no? Porque precisamente no existen los instrumentos jurídicos como para poder determinar en un momento dado una desinversión. Sí, totalmente. Creo que fueron muy muy cautelosos, muy cuidadosos para que pues también estas resoluciones pues no se pierdan en los tribunales, que ese es uno de los mayores riesgos que existen, y dejaron morir solo al IFETEL, hay que decirlo, los legisladores y el Poder Ejecutivo, pues ahí pues lo dejaron sin la legislación secundaria, que hubiera sido, como bien dice Aleida, un soporte fundamental pues para todo esto. Ahora, Aleida, yo te preguntaría si, por el tema de la televisión de paga, ¿no crees que pudiesen ir más adelante el IFETEL, declarar la dominancia en televisión de paga? Es decir, pues tienen todas las atribuciones para hacerlo. Si ahorita pues se cumplió el mandato constitucional, pero más adelante podían tomar decisiones fundamentales en televisión de paga. Sin ninguna duda. Ahora, el tema es si se van a decidir hacerlo, ¿no? Claro. Porque ahora por lo menos lo que han declarado los comisionados es que son esas medidas, en 2 años van a revisar, pero no dijeron vamos a hacer una revisión del resto de los sectores, porque se están quedando con el asunto de que solamente tenían que nombrar a un preponderante. Yo no sé de dónde sacan esa interpretación, ¿no? Sí, no, olvídate. ¿No? Y aparte se habla incluso de concentración de frecuencias en la propia reforma a nivel local o regional, por ejemplo. O sea, tendrían que investigar ya también el mercado de la radiodifusión, de la radio en este caso, donde hay poblaciones en donde nada más tienen de melón y en ocasiones nada más de sandía. Es decir, radiorama, ¿no? Por ejemplo. Melón, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí, tienes razón. Esa parte no la han cumplido. Y yo creo también, no sé, creo que es grave que hasta el momento no tengamos las declaratorias completas. Porque lo que tenemos son, digamos, las medidas de regulación asimétrica que le pone al actor en telecomunicaciones y al de radiodifusión, pero no tenemos todo el documento completo que nos diga cuáles fueron los sustentos y cómo se dio la determinación en cada uno de los puntos que están poniendo. A mí me parece que una cosa muy importante que tendremos que verificar más adelante es una exigencia al IFETEL para lo que le falta, en efecto, pero también para que nos diga cuáles son los mecanismos para que esas medidas se vayan a cumplir. Porque hay una cosa que a mí también me preocupa, Gabriel, y es que en la ley de competencia que está ahorita en discusión en el Congreso, se habla de la desinversión solamente cuando haya reincidencia de la práctica monopólica y de la reincidencia de una multa. O sea, una historia muy parecida a la que nos pasó con la extinta COFECO, con la Comisión Federal de Competencia, y tú te recordarás del caso cuando Televisa incumple una de las condiciones de tener las mismas personas en los consejos de administración en Yusacel y al mismo tiempo en Televisa, y cuando la COFECO tenía toda la posibilidad de mandar la desinversión, lo único que hizo fue poner una multa de 54 millones de pesos, si no mal me recuerdo. Sí, es cierto. Entonces habría que estar muy atentos, porque me parece que los comisionados todavía no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de que tienen todas las herramientas, o casi todas, para poder poner un piso parejo verdaderamente de la competencia. Pues tremendo reto que tienen los comisionados del IFETEL. Así que esperemos, vamos a estar muy atentos, y yo creo que todos los ciudadanos debemos de estar atentos de lo que está sucediendo en este órgano regulador. Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias, Aleida. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta pronto. Luego. Hasta pronto. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Bueno, pues estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios, en conversación con Gabriel Sosa Plata, especialista en medios de comunicación y telecomunicaciones, profesor de la UAM Xochimilco y columnista de una larga lista de medios en los cuales colabora nuestro querido amigo. Y bueno, pues acabamos de escuchar a Leida Calleja, también otra especialista de primerísimo nivel y muy aguerrida en torno a esto. Entonces, Gabriel Sosa Plata, ¿quedó la televisión de paga fuera de estas recomendaciones y de estas circunscripciones, llamémoslo así, que ha hecho el IFETEL? Sí, creo que debió haberse incluido una serie de obligaciones exclusivamente para la televisión de paga. Porque hay dominancia también, hay preponderancia. Sí, claro, no. O sea, Televisa domina alrededor de más del 60% del mercado de la televisión de paga en México, con sus plataformas Sky, Cablevisión, Televisión Internacional, que es Cablevisión de Monterrey, Cablemás, Cablecom, y algunas por ahí chiquitas que ha venido comprando y que ni siquiera ha notificado a la autoridad. Entonces, sí, hay una dominancia de Televisa también en este ámbito. Lo que ha dicho uno de los comisionados, no sé si fue el presidente del propio instituto, Gabriel Contreras, dijo que varias de las medidas pues regulatorias también abarcaban a las empresas de televisión de paga de Televisa. Y se aclaró que, por ejemplo, para el caso este de los agentes, de los eventos relevantes, que también quedaban impedidas las empresas de TV de paga de Televisa de adquirir eventos en exclusiva. Lo que habíamos dicho al principio es de que a lo mejor los canales abiertos no podían tener eventos exclusivos, pero sí los canales de paga. Y esto ha dicho el instituto que no es así, que se extiende a la televisión de paga, lo cual es algo positivo, pero pues es insuficiente también, porque ahí también se pudo haber dado la compartición de infraestructura. O sea, imagínense las redes que tiene también Televisa en cable, a nivel satelital, pero sobre todo en cable, que pudiesen ser utilizadas también por otros operadores. Claro. Ahí la compartición hubiera sido un tema muy relevante. Y también todo el asunto de la desagregación de los servicios, de las tarifas, en fin, porque también ahí se han cometido prácticas abusivas. Por ejemplo, no hace mucho el propio instituto ya hizo la declaratoria de práctica monopólica absoluta por, no sé si recuerdan, una marca que se llama Yo, que sí, es un servicio de Triple Play. Y es un servicio de Triple Play que comparten empresas de Televisa, las cableras de Televisa, junto con Megacable, que en teoría es competidor de Televisa. Entonces comparten un nuevo servicio en común que ha tenido el propósito de desplazar a otros operadores. Porque, pues imagínense una alianza de esta naturaleza, o sea, las principales empresas de televisión de cable en el país unidas para ofrecer una misma marca llamada Yo. Entonces, ahí ya el instituto ha sido una de las decisiones que ha tomado Obviamente se van a amparar, en fin, lo que sucede. Uh-huh. Aquí lo interesante es de que todo esto que hemos platicado no procede la suspensión y, por lo tanto, el único camino jurídico que les queda a las empresas es el amparo indirecto. Ya. Cosa que ya comenzaron a ampararse, ¿no? Entonces hay el riesgo de que todo esto se judicialice y de que ante la falta de una legislación secundaria se impida el que entren en vigor estas medidas. Lo que estas van a entrar, pero si alguno de estos amparos llega a triunfar, pues yo creo que parte de las condiciones se tiran, es decir, dejan de tener vigencia, se convierten en letra muerta. Ese es un riesgo. Por eso nosotros ahora sí que ponemos changuitos a que las resoluciones que hizo el IFETEL hayan sido muy bien hechas jurídicamente, ahora sí que a prueba de fuego. Porque lo vimos con el tema de la alianza Televisa y USACEL, que es algo que publiqué hace un par de semanas, que pues terminaron ganando. Es un amparo que ganó Televisa desde el año pasado y nadie informó de ello. Y este amparo es para tirar las condiciones que le impuso la ahora extinta Comisión Federal de Competencia, que tenía que ver por la alianza Televisa y USACEL y que tenía que ver, por ejemplo, con no obstaculizar esto de la licitación de las cadenas de televisión, que tenía que ver con la retransmisión de canales abiertos en los sistemas de paga, que tenía que ver con no intercambiar, sí, a sus directivos en los consejos de administración y otra serie de medidas que ya son letra muerta, porque ganó un amparo y nadie se atrevió a decirlo. Oye, Gabriel, pero se van estos juicios, digamos, a tribunales especializados. Ya no, eso también es un punto a favor. Es un punto a favor, pero pues bueno, nada garantiza que un... ¿Saben por qué perdió la Comisión Federal de Competencia frente al amparo de Televisa? Por un error de procedimiento mínimo de inicio, cuando se notificó la concentración. Y le pide la Comisión Federal de Competencia una serie de papeles, de documentos que faltaban al expediente. Televisa los entrega incompletos y la Comisión Federal de Competencia les dice, oye, te exhorto por segunda ocasión a que los entregues completos. Vuelve a entregar Televisa otra vez incompletos. Hace un tercer exhorto Comisión Federal de Competencia y los vuelve a entregar incompletos. Y lo que hace la Comisión es, bueno, ok, pues ya así te notifico que recibí todo el expediente. Bueno, por buena onda la Comisión Federal de Competencia, ese fue el error. Uh-huh. Nada más tenía la posibilidad de hacerlo una sola vez, no de hacer tres segunda veces. Y tercera. Eso está fuera de la ley. Y eso fue ese detallito. Qué barbaridad. De inicio de la concentración Televisa y USACEL. Yo al traste con todo. Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, Gabriel, con el Canal 9, por ejemplo? Porque el Canal 9 como que se ha dejado fuera de las negociaciones y demás. O sea, ya tenemos poquísimo tiempo. No, pues bueno, el Canal 9, según ya las propias estadísticas del IFETEL, no llega al 50% de hogares en el país. Y por lo tanto, quedó fuera, digamos, de estas obligaciones. Pero sí queda dentro de la esfera de Televisa, va a ser de ellos, no lo va a desincorporar. Sí, no, eso pues nada más fue como un rumor. Bueno, pues vamos a leer algunas llamadas. Tenemos saludos de nuestros radioescuchas vía Facebook. Elia Bartolache, Betsy Contreras, Miguel Alcántara, Giovanna Salazar. Ellos están en contacto con nosotros a través de Facebook. Un saludo. Dice Javier Zúñiga, es abogado de Villacuapa. Felicitar al equipo del Fin Justifica los Medios. Hace tiempo lo escucho y también nos sigue por las redes sociales. Muchas gracias. Pedro Jauregui, también vía Facebook, dice, me da la impresión de que la declaración de preponderancia tenía dedicatoria hacia las empresas de Slim. Serán, como siempre, TV Azteca y Televisa las beneficiadas por esto. Podemos verlo todos los días en nuestros postes de la luz, que las televisoras las usan para colgar sus cables de TV por cable y Slim para compartir su red representada por los postes de madera. Dice Lorenzo Sánchez, que es trabajador de Álvaro Obregón, ya tiene revista Zócalo. Me gusta mucho el programa, soy un atento seguidor de los grandes problemas del país. Me gusta informarme de diferentes medios alternativos como Radio Educación y El Fin Justifica a los Medios. Ojalá dure el espacio. Bueno, pues ha durado ya los últimos 22 años. Esa es la dominancia de Graciela Ramírez. La gente preponderante. Pedro Mireles nos dice, las compañías telefónicas canadienses son de excelente calidad y muy baratas. Hay que invitar a las compañías canadienses a México porque aquí pagamos servicio telefónico de tercera calidad como si fuera de primera. Gabriel, pues ya tenemos medio minuto. ¿Qué concluyes? ¿Qué últimas palabras nos puedes dar? Pues mis últimas palabras es de que hay que seguir ahora muy de cerca de que todas estas condiciones se cumplan y de que pues hay que seguir muy de cerca, paralelamente, esto de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, porque ahí se puede aligerar los principios que se motivaron esta reforma constitucional, que era justo crear pues una competencia mucho más sana. Peña Nieto ya habló de eso, inclusive ya dijo, pero pues desde noviembre del año, desde diciembre, perdón, del año pasado, y no llega, y eso es un mal indicio. Así es. Bueno, pues estamos esperando a que el IFETEL haga su trabajo y nos dé la reglamentación secundaria que estamos todos esperando. Y que los ciudadanos nos sigamos informando sobre estos temas, porque pues tiene que ver con nuestros bolsillos y con la diversidad de contenidos. Gabriel, ¿dónde te puede seguir el público que quiera leer tus artículos? Bueno, pues, damos la cuenta de Twitter, que es @telecomimedios, porque así se llama mi columna del periódico. Y también tengo una página que es gabrielsosaplata.com. Excelente. Gabriel Sosa Plata. Pues no se la pierdan, es muy interesante todo lo que publicas. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por escuchar este programa. Los invitamos a que el próximo...